Buenas noches a todos. Arrancamos un poquito más tarde hoy. Llegué medio cagando a hacer el programa, pero bueno, 15 minutos tarde, no pasa nada. Vamos a tratar de meterlo todo un poco más rápido. Además, mi amigo Bill Gates, con su gran producto, el Windows XP, me regaló un pantallazo azul antes de arrancar. Las contras de hacer el programa vía laptop sería. Pero bueno, acá estamos aguantando, haciendo el sexto programa de Nada es Suficiente, este humilde rinconcito y dos horas del rock. Hoy es martes, 10 de julio, bastante lunes, la verdad. El feriado de ayer descafetó un poco todo, hizo que el domingo sea sábado y que ese lunes sea un domingo por dos. Aumentando la depre dominguera para los que la sufren, pero por lo menos hizo que tengamos un sábado más. Día feo hoy, mucho frío, lluvia que ayudó para el frío. La verdad, vamos a tratar de levantarlo un poco con estas dos horas de música, a tratar de sacarnos el frío y sacarnos la lluvia un poco de la cabeza. Y pensar en rock y pensar que nada es suficiente. Así que vamos a arrancar rapidito ya. Así mientras voy tratando de acomodar el micrófono también. La verdad, disculpen, este programa arrancó medio alborotado. Pero vamos a arrancar con el negro pirómano que tiene toda la onda. Estoy hablando de Jimi Hendrix, el gran guitarrista de toda la historia de las guitarras, se podría decir. Vamos a arrancar con un tema que está muy bueno, me gusta mucho de él, que se llama Crosstown Traffic, así que los dejo con Jimi Hendrix. We'll be right back. Mano. El Bar FM, la mejor barra de la red, en tu radio. Terminó el primer bloque de música. Arrancamos con Jimi Hendrix y Crosstown Traffic. Después escuchamos a Riff, la banda mítica de Papo, con Que Sea Rock. Es menester que sea rock. El único chabón que te puede poner la palabra menester en una canción y que garpe como loco. Después escuchamos un clásico del heavy metal. Escuchamos a Iron Maiden con Transylvania, un tema instrumental de su primer disco. Y por último escuchamos a los primos muy cercanos de AC/DC, Airborne, con Running Wild. Es más, hay tantas coincidencias entre Airborne y AC/DC que... ¿cuántas hay? Y mira, Airborne son australianos también y son dos hermanos también que hacen la misma música casi. Así que es como la banda tributo. Pero la verdad está bueno lo que hacen. Dentro de todo, muchos no se pueden despegar igual, pero bueno. Bueno, segundo bloque, pasamos a lo de siempre, ya rutinario esto. Y eso es lo bueno, así que ya llega un momento que no me voy a olvidar más de las cosas que hay que hacer y no voy a necesitar más el machete. Vamos a recordarles a todos las maneras de comunicarse y de enterarse de posibles novedades del programa y del Bar FM. Pueden seguir a este programa, NES Radio FM, por Twitter, busquen el usuario arroba NES Radio FM, y después también pueden seguir a El Bar FM en Twitter, que es justamente arroba El Bar FM. También, para los que no usan Twitter, estamos en Facebook. Busquen Nada es Suficiente en Facebook y le dan me gusta. También está, obviamente, El Bar FM con ese nombre y le dan también me gusta, y ahí van a tener toda la información necesaria para seguir viviendo. Bueno, terminando el primer bloque, vamos a pasar a otro bloque de música, cambiando un poco el estilo. Justo este mes me llegó la Rolling Stone y me puse a leer, me puse a ojear la Rolling Stone, y era la nota de tapa, era David Bowie. Se cumplieron 40 años de la salida de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que sería el disco que lo lanzó, lo catapultó a la fama a David Bowie. Ese, el anterior, más o menos le preparó el camino, y los dos que vinieron después, creo que eran como toda una seguidilla, les debo los nombres. Bueno, 40 años se cumplieron de esta historia que ideó Bowie, de un extraterrestre que vino al planeta Tierra y se puso a rockear y a voltearse hombres y mujeres sin hacerle asco a nada. Y la verdad, en la nota explican un poco lo que estaba pasando David Bowie por ese momento, la locura que pasaba, que como que la única manera de que tenía de zafar y también al mismo tiempo de pegarla musicalmente era hacer todo esto, que fue totalmente como la voz de mando para todos los homosexuales y todos los reprimidos en esa época por todo el mundo, que los hizo como que todos tomaran fuerza y salieran todos para adelante admitiendo lo que cada uno era sin temor a lo que nadie más les haga. Así que, más allá de todo esto que tiene que ver con la historia en sí, el disco es muy buen disco. Y por eso me dieron ganas de poner dos temas del disco. Vamos a poner dos temas y después vamos a saltar a otra cosa. Así que vamos a escuchar primero el tema llamado Star, de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, el disco de David Bowie. A ver... We'll be right back.

close at hand. You know I can. Put your name in town. You've been walking round. Terminó el segundo bloque de música, que arrancó con dos temas de David Bowie, primero Star y después Rock and Roll Suicide, que es el segundo tema, cierra el disco del cual estaba hablando, The Rise and Fall of Ziggy Stardust, bla bla bla bla bla bla bla bla. Y después escuchamos a dos bandas, piedras fundamentales, le podemos decir, del punk. Primero escuchamos a The Adverts, que fue una banda punk de fines de los 70, que entró en toda la movida clásica, viste, liderada por The Clash y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es una banda que dentro de todo estuvo tapada gracias al monstruo que fue, el monstruo mediático que fue los Sex Pistols, y bueno, y el monstruo musical que fueron The Clash. Pero la verdad está muy bueno pegarle una escuchada, es una buena banda. Y después escuchamos a Dr. Feel Good, que esto no parece muy punk, la verdad, pero hay que tener en cuenta que fueron de un par de años antes estos muchachos y que formaron parte de un género llamado pop rock. Que ¿qué quiere decir esto? Era el género que había nacido en contra del, como para hacerle la competencia al rock sinfónico, que estaba tan de moda en esa época. Y todo esto fue debido a que la gran cantidad, o sea, la gran masa de gente no podía disfrutar, ¿no? O no disfrutaba el show de un chabón tocando la flauta traversa 40 minutos. Entonces, las canciones simples, con unas guitarras medio pesadas, filosas, muy pegado al blues y al rock, hacían que mucha gente se interese en esta movida, y eso fue lo que, más allá de la música, impulsó a todo el movimiento punk, que era estar en contra de todo casi. Así que esas fueron las bandas que escuchamos ahora, y vamos a pasar, como siempre, como firme y religiosamente a la sección de El Personaje de la Semana, que yo ya lo venía avisando hoy desde Facebook, por eso les digo la importancia de ponerle me gusta. Tampoco es importante, igual. Vamos a hablar de Jack White, porque tarde o temprano iba a aparecer este chabón. Me pareció a mí que apareció más temprano de lo esperado. Tal vez me quedé sin gente ya, ¿viste? Hablé de 6 personas y me quedé sin gente, eso ya es difícil. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Verdadero nombre de Jack White es John Anthony Hillis, y nació en Detroit un 9 de julio del 75, o sea que cumplió años ayer, cumplió 37. Feliz cumpleaños de nuevo, otra vez, otra coincidencia de cumpleaños como me pasó hace 3 programas con Yorio, creo que era. Sí, y bueno, Jack White, más allá de la música, que es lo que vamos a hablar ahora, tiene la cualidad de que es un personaje muy extrovertido. Es bastante especial dentro, fuera. Por ejemplo, para el que vio el... tengo que dejar anotado. El documental ese que está con Jimmy Page. Algo de Get Too Loud, algo así. No me acuerdo. Es un documental que hablan de guitarras y de música con Jimmy Page y The Edge. Todos cuentan la historia y como que Jack White hace una telenovela, no sé, como hace, es medio raro el chabón, la verdad. Y como mucha información de su vida, es como que no se tiene, o sea, hay información pero no se está seguro si el chabón la inventa o no. Así que eso es desde la parte personal de él. Ahora, desde la parte musical, el chabón, sin lugar a dudas, es mi punto de vista, pero creo que, aunque a la gente no le gusta, tiene que respetarlo. El chabón es uno de los mejores guitarristas de los últimos 20 años. Por, no sé si por virtuosismo o lo que sea, pero por originalidad. Y también tiene otra cualidad que me doy dando cuenta mientras más escucho el chabón, es que cada vez que Jack White arranca algo, hace una nueva banda o saca un disco nuevo con cualquiera, un tema nuevo, siempre es interesante. Es muy difícil que el chabón haga algo que sea realmente flojo, que digas, che, esto no me gusta. Dentro de los White Stripes tal vez había discos que eran más potentes que los otros o lo que sea, pero siempre el chabón le aporta algo de frescura y hace que sea por lo menos escuchable todo y que te llame la atención. Eso la verdad es muy destacable de Jack White. Y es más, está hace 15 años dando vueltas y es como que nunca se agota. Él es, su estilo se lo conoce muy bien y no se agota. O sea, el estilo de él es un rock muy rabioso, gracias a las válvulas y al fuzz de los equipos. Pero también tiene está muy arraigado al primer blues, a las raíces más profundas del blues. Entonces eso es lo que hace mezclar lo nuevo con lo viejo, que hace que sea tan novedoso. Bueno, Jack White empezó tocando en bandas under, en muchas bandas under, en los años 90 en Detroit. Él nació en un barrio que era de clase baja, el barrio mexicano, y todos los amigos y los compañeros de él de la secundaria y todo eso escuchaban música, mucha música electrónica y hip hop, y él escuchaba blues nada más, porque el jefe de su primer trabajo le había mostrado lo que era el blues. Y no tenía nadie para compartir su entusiasmo por la guitarra. Después de estar mucho tiempo pasando con los pocas gente rockera, se podría decir, de esos suburbios de Detroit, formó su primera gran banda, que fueron The White Stripes, que era un dúo de guitarra y batería. Hay que echarle la culpa a Jack White de la moda que salió después de dúos, que atacaron toda la década del 2000, de dúos de teclado y guitarra, guitarra y batería, bajo y batería. Pero bueno, ¿quién era la compañera? Porque era una mujer que tocaba la batería, era su esposa, su hermana, ¿no? Se rumorearon un montón de cosas. La cosa es que supuestamente era la mujer, pero tal vez era todo para el show. Por eso digo, es muy raro lo que rodea a este chabón fuera de la música. Pero más allá de eso, The White Stripes hicieron un lugar en la música del 2000 con riffs muy potentes y bases muy simples de la batería. Eso era lo que tenía de como de diferente. ¿Cómo le pegaba la mina a la batería? Porque es así, le pegaba, no tocaba, le pegaba. Es más, hasta Jack White había dicho que como que le hacía acordar a un nene porque le pegaba re fuerte y como sin técnica ni nada. Y eso era lo que hacía que esté bueno. Lo que hacía que tipo algo tan simple esté tan bueno. Y bueno, la verdad fueron uno de los animadores de la década del 2000 en materia musical que tiene que ver con el rock. Bueno, The White Stripes grabaron 6 discos entre el 97 y el 2007. Que desde el 2007 que sacaron el último, tuvieron muy poca actividad hasta el 2001, que definitivamente se separaron, o es más, dijeron, no vamos a tocar nunca más bajo el nombre de White Stripes, por lo menos. Así que se cerró el ciclo de los White Stripes, lo que no hizo que Jack White deje de tocar, obviamente. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar 3 temas de The White Stripes. Vamos a... como son 6 discos, bueno, no pude agarrar los 6, pero si no era un montón de temas. Agarré 3 temas salteadito. Uno de, por lo menos, de cada disco, no repetí nunca discos, para ver cómo iba mejorando el sonido de la banda. Así que vamos a escuchar primero Little Bird de The White Stripes. Así pasó el primer bloque de los dos dedicados a Jack White. Escuchamos tres temas de los White Stripes. Primero escuchamos Little Bird, después Black Math y terminamos con Bone Broke. Bueno, ¿cuál es lo que hay de Jack Black más allá de Jack Black? Jack White, por Dios. Bueno, digo que los colores. ¿Qué hay de él más allá de los White Stripes? En el 2005, en pleno furor White Strapero, después de sacar, creo que era Elephant, que ahí es donde hicieron ¡pum! Y aparecieron en todos lados. Se junta con un viejo amigo de él, Brendan Benson, que era un músico solista, y graban una canción intitulada Steady As She Goes. Y esto funciona como un puntapié para crear un grupo y grabar un disco. Editan un single con dos temas, Steady As She Goes, y eso lo usan de base para empezar un nuevo proyecto, y así lanzan en el 2006 el disco Broken Boy Soldiers, que es el primero de su nueva banda llamada The Raconteurs. Esta banda obviamente es Brendan Benson y Jack White, y está completada por Patrick Keeler y Jack Lawrence en el bajo, bate y bajo respectivamente, que son ambos miembros de The Greenhorns, banda que la verdad, voy a ser honesto, no la tengo escuchada, así que no puedo emitir opinión. Luego de este primer disco, en el 2008 editan el segundo, que la verdad es un discazo, tiene todo el poder que le falta el primero, aunque los dos son muy buenos, el segundo es impresionante. Se llama Consolers of the Lonely. Luego de sacar este disco y obviamente girar por el mundo y diversos festivales tocando estos dos discos, se crea una cierta incertidumbre en los fans porque cada miembro de la banda vuelve a sus primeros proyectos o crea otros, en el caso de Jack White, dejando a dos Raconteurs en una especie de nebulosa donde no se sabe qué van a hacer. En una nota del año pasado que le hicieron a este Brendan Benson, dice que no sé, que tal vez se fijarán de grabar algo o no, o tal vez nunca más graban, así que lo que creo, un aura de misterio que a mí muy tranquilo no me está dejando, porque es una banda que realmente me gustó mucho y estaría muy bueno que hagan por lo menos un disco más. Bueno, luego de toda esta movida con The Raconteurs, en 2009 Jack White forma otra banda llamada The Dead Weather, que esta banda la formó, ¿sabes? Repito la palabra, junto a la cantante de The Kills, Alison Mosshart. Se llevó a Jack Lawrence, que era el bajista de The Raconteurs, y a Dan Fertitta, que este chabón, ¿quién es? Es el tecladista a veces y violero a veces de Queen of the Stone Age, y también colaboraba con The Raconteurs cuando tocaban en vivo. Él era el tecladista en vivo, alguna guitarra en vivo. Así que como verán, es una gran... se prestan entre todos los músicos, o Jack White va con su troupe de gente y los va cambiando de bandas. Con esta banda lleva editados dos discos, y esta es la banda que tiene mayor actividad de Jack White en estos tiempos. Lleva editados dos discos, el primero del 2009 llamando Horrorhound, y después al otro año, en 2010, sacó Sea of Cowards. Los dos discos también recomendables, igual saben ya mi preferencia por The Raconteurs. Así que si pueden pegar una escuchada, péguenle una escuchada, que como ya les dije antes, este chabón tiene más una habilidad para que la mayoría de las cosas que haga estén buenas. Bueno, pero Jack White no se queda ahí, tiene una cosa más para hacer, que es lleva editado un disco solista que lo sacó en enero de este año. La historia de este disco solista es medio rara, porque él había contratado un estudio, había pagado horas de estudio para tocar con, creo que era con quién, con Wu-Tang Clan, algo así, sí, los raperos, para decirles de una manera, y por algún error de horario y de agenda y algún malentendido no se pudieron presentar, entonces quedó Jack White con las horas de estudio pagas y sin nada que tocar, sin nada que grabar, digo. Entonces lo que hizo es agarró todas las canciones que tenía cajoneadas él, 6, 7 u 8, y agarró y se puso a escribir un par más dentro del estilo de lo que estaba haciendo, y ahí nació este disco que se llama Blunderbuss o Blunderbuss, que es un disco la verdad muy agradable y que tiene un sonido, tiene el sonido básico y característico de Jack White, pero lo que tiene que diferente a otros, a los otros discos, a todo lo que escuché de Jack White, es que hay un piano de fondo. ¿Por qué digo esto del piano? Porque el piano hace que todo se haga más, como más tranquilo, más agradable. Así que la verdad es un muy buen disco. Por ahora, por lo que escuché del 2012 en materia de discos nuevos, es una de las de lo mejorcito que hay hasta ahora. Igual estamos a julio, todavía falta. Este y el de Cloud Nothings, que se sigue estando arriba de todo. Son uno de los mejores discos que salieron este año. Así que ahora, para terminar con esto de Jack White, vamos a escuchar tres temas. Uno de The Raconteurs, uno de Dead Weather y uno del último disco solista de Jack White. Así que los voy a dejar con The Raconteurs y 5 on 5. in my knees and I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that St. Rita dance and I'm dancing. Morning time, late in the middle of the night, whenever this chill comes over me, I wanna hug you with all of my might. That's right, and I'm sweating. Oh, yeah, you got me shaking. You got me sweating. Oh, yeah, you got me shaking, girl. A chill and a fever, so I've been told. Let your head spin around and your feet run cold. I got fever. Yeah, fever, yeah, I'm buzzing. I feel like I've been run right through the mill, and I can't move around and I can't stand still. I'm quoted lit. You got me shaking. I'm so jittery. That's right, you got me shaking. His day. Then along came Delilah and clipped his wig. And it looks like it took me the same old way. So I'm nervous. Oh, and I'm shaking. Alright, she got me nervous. Yeah, I'm shaking and jumping. A storm rocks a ship on the sea. The wind shakes the leaves on a tree. And I'm a nervous wreck and I'm all shook up. And that's what you're doing to me right now when I'm jumping. That's right, you got me shaking. Oh, I'm jumping. That's right, you got me shaking. Y bueno, escuchamos los últimos tres temas dedicados al amigo de la casa, Mr. White. Primero escuchamos The Raconteurs, que me llamaron la atención, no sé cómo se dice, yo le digo Raconteurs, pero se debe decir de otra manera. Con su tema Five on the Five, después escuchamos a The Dead Weather con Gasoline y terminamos con un tema de Jack White solista del disco que sacó este año, I'm Shaking. Bueno, ¿qué hora es? Son las 9:25, eso quiere decir que vamos 1:10 de programa. La verdad, disculpen, hoy arranqué un poco tarde, llegué medio justo, se me colgó la máquina. Ahí le mando mis saludos y mis cariños a Steve Ballmer y a Bill Gates por hacerlo en un momento tan crucial que me llegue el pantallazo azul. Así que muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Como siempre, me di cuenta también, que repito esto, cada vez que hago un segmento dedicado, después en el próximo bloque musical hago como la contra. Cuando puse Manu Chao, después creo que puse Megadeth. Después cuando escuchamos algo en inglés, pongo cosas en castellano. Y hoy no va a ser la excepción. Escuchamos música totalmente en inglés y así que ahora vamos a escuchar música de acá. Va a ser un bloque estilísticamente salteadito y vamos a arrancar con una banda que descubrí por ahí hace un par de años en algún blog de esos, una banda que se llama Semilla, que es una especie de folclore eléctrico. Está bueno, bastante simpáticos los muchachos, así que los voy a dejar ahora con este tema que se llama Canciones Nuevas, inaugurando este quinto bloque de música, un bloque totalmente en argentino. Canciones nuevas para sentirse bien. Brillan las cuerdas reflejando mi ser. verano que en la tierra rugirá. Reina del agua, cuando nos reflejas, somos los gauchos rabiosos listos para rasgar. Vamos a buscar nuevos terrenos a un mismo lugar. Somos mejor reciclados, despejando identidad. Es el fuego del destino que nos trajo a este lugar. Ay, Pachamama, danos de tu sabia. Solo así el sueño nuestro se hará realidad. Déjame soñar que este ritmo sonará entrelazado si el tierra latirá. Vamos a buscar nuevos terrenos a un mismo lugar. Somos viejos reciclados despejando identidad. Es el fuego del destino quien nos trajo a este lugar. Thank you. Tenemos todo un año por delante. Llega el otoño. Llega el otoño. Y vos lo vas a vivir junto a tu radio. El Bar FM. El Bar. Música para tu sed. Otoño 012. Paso el quinto bloque de música, el bloque nacional, con primero este folclore eléctrico, Semilla, Canciones Nuevas, después una banda de Lander, La Patrulla Espacial, Reverberación, después escuchamos a los ya consagrados Soda Stereo y un tema de uno de los mejores discos de Soda Stereo, y por lo menos tal vez si no es el mejor en el Sepchak, que es muy subjetivo, es uno de los más interesantes para mí junto a Dynamo. Estaban haciendo algo completamente diferente a lo que habían hecho, con lo que se habían consagrado en los 80. La verdad, este es del último disco, Sueño Estéreo. Y es el tema, se llama Paseando por Roma. Y lo que te deja un sabor medio amargo, porque justo después de ahí se separaron y nunca sabés si el próximo disco iba a estar tan bueno, iba a mejorar. O sea, estaba muy bueno el camino para donde iba Soda Stereo. Cerati quiso hacer algo así, y bueno, no sé si algo así, pero algo bastante como eléctrico. Perdón, eléctrico no, electrónico. Pero nunca llegó, sinceramente, por lo menos desde mi punto de vista, no obvio. Nunca llegó a la profundidad que había logrado el Soda Stereo. Pero igual, fue bueno. Varios discos de Cerati están muy buenos. Y después terminamos con la banda Gran Martel y su tema Traga Monedas, banda que ya sonó en este programa, que con la formación el trío Fargo Jamardo Arnedo, Araujo, por Dios, escribí Arnedo, ¿no? Sí. Fargo Jamardo Araujo. Bueno, algo que se me estaba ocurriendo. Se me ocurrió varias veces y quería ver si tenía material, por lo menos en la máquina, y si no tenía, empezar a buscar. Y encontré un poco, por lo menos para hacer una vez, algo que tenía pensado, que es un Block and Plug. ¿Qué quiero decir con esto? Block and Plug, acústicos. Me parece siempre muy interesante escuchar a artistas que están tan pegados a la distorsión y a la música eléctrica y furiosa, escucharlos con una criolla, o no una criolla, pero una guitarra acústica, bajito, así, es como una vuelta de tuerca, es darle una vuelta de tuerca a todo lo que venían haciendo, a ver cómo se las arregla. Por ejemplo, el primer ejemplo que se me vino a la cabeza fue obviamente la plaga de Nirvana. La gracia que tiene Nirvana es la de romper todo, y pasamos a estar sentados en banquetas, pegándole con escobilla a la batería de Dave Grohl, Cobain sentado sin romper nada. Además, justo coincidió con el momento que Cobain ya estaba, ya dos días más se volaba la cabeza. Y hizo como que toda la furia que tenían esos muchachos y la rabia, que eran sus actuaciones en vivo eléctricas, queden como una depresión, pero una depresión, o sea, tipo que era melancolía pura lo que estabas viendo, haciendo que pienses en cosas que nunca habías pensado escuchando Nirvana. Eso tiene muy bueno el grunge. El grunge cuando se hace en plug es como muy depresivo y está bastante bueno. El otro en plug que también voy a poner acá es el de Alice in Chains, también en MTV. Hay que agradecerle un poco al ex amigo de la música MTV por estos lindos momentos unplugged que dejaron una buena marca en la música realmente. Así que vamos a escuchar cuatro temas de índole unplugged y vamos a saltar un poco y vamos a empezar con Paul Gilbert. ¿Quién es Paul Gilbert? Paul Gilbert es uno de esos violeros super virtuosos, super rápidos y no sé, que esos chabones que todo, mirá qué rápido que toco. Bueno, es un chabón así que toca y lo... Igual, desde mi punto de vista, el chabón es de los menos aburridos comparado a Satriani y Bey. ¿Qué sé yo? Yo llevo desde mi adolescencia que venía escuchando mucho esos G3 y toda la bola. Por lo menos a mí me cansó. Porque es como, bueno, está bien. Bueno, más rápido. Pero llegó un momento que me aburrió a mí. Y Paul Gilbert, dentro de todo, mucho no me aburría. También hay algunas cosas de Satriani que siguen gustándome, porque son los que tienen actitud más de rockeros dentro de todo. Siguen haciendo canciones de vez en cuando, no es como mirá qué bien que toco. A veces hacen canciones, bancan bases y toda la bola. Entonces por eso me gusta Paul Gilbert, más o menos. A diferencia de Bey, que ya roza los narcisistas. Pero bueno, le di muchas vueltas a un disco que tiene acústico Paul Gilbert, que se llama Acoustic Samurai. Está grabado en Tokio, porque estos chabones siempre la pegan en Japón. No sé cómo es que... No sé qué tienen los japoneses con los chabones que tocan rápido. Así que vamos a escuchar primero una versión de este tema de Paul Gilbert, que se llama Down to Mexico Acústico. Porque está muy bueno, piénsenlo. Un chabón que está... Que lo ven siempre arriba del escenario con la guitarra, millones de pedales, tocando los pedos con la distorsión y todo, y el chabón solo con una acústica, tiene un pedal ahí de loop igual y un bajo que lo acompaña, haciendo temas completamente eléctricos. Eso es muy muy bueno. Les vamos a escuchar un tema de Nirvana y van a ver, y vamos a cerrar con una joyita de una de mis bandas favoritas que está dando vueltas en internet hace bastantes años, un unplugged de una banda que bueno, ya sonó varias veces acá. Y van a ver, porque van a escuchar el ajite de la gente acá en Argentina. Van a escuchar todo el ajite de la gente en un unplugged. Que es rarísimo, queda re raro, pero van a ver que queda muy copado. Así que los dejo primero con Paul Gilbert, su guitarra virtuosa acústica. El tema se llama Down to Mexico. Everybody here at the Tokyo Hard Rock Cafe. My name is Paul Gilbert. Right over here is Linus of Hollywood. We're gonna have a good time tonight. Going down to Mexico. If you find the answer, but you still don't. Mexico. You don't need to buy your friends at a stand to meet you. They may even meet yourself a friendly senorita. If you never try it, you will never know. You could run out of Mexico. Let me take a ride. This is the best show we've done in 3 years. Exposed and full. Y así pasó el anteúltimo bloque de música, un bloque dedicado solo a acústicos, a temas unplug y verle la otra cara a las bandas que casi siempre están enchufadas a la distorsión. Primero escuchamos a Paul Gilbert, el gran virtuoso de la guitarra, con Down to Mexico. Después escuchamos a Nirvana y su tema Polly. Después pasó Alice in Chains con Heaven Beside You. Alice in Chains tiene esa cosa de que como que el tema tendría que terminar dos vueltas antes. Es como que se repite y se repite y se repite. Y siempre duran 6 minutos los temas de Alice in Chains. Pero bueno. Y después terminamos con la joyita que les había dicho de que se puede conseguir obviamente por internet. No es nada de que me tuve que meter una cueva o robarle la computadora a Mustaine, pero está muy bueno, muy pocas veces se escucha eso. Es el unplug que dio Megadeth cuando vino hace como, ¿cuándo fue? Como en 97, 98 creo, en La Recoleta creo que lo dio. Sí, hizo un unplug y como escucharon, Megadeth, aguante Megadeth, pero sin distorsión, lo que lo hace bastante raro. Así que esos fueron los cuatro temas de este bloque, super mini sección dedicada al Unplug, porque creo que no la voy a poder hacer más porque me quedé sin material. no parece que no tengo muchos Unplug guardados en la máquina. Así que vamos a despedirme. Como saben, este programa arrancó por problemas técnicos, problemas de horario y todo, la gran mayoría míos. Después, el que se cuelgue la máquina no le voy a echar, le voy a echar la culpa, como le estuve echando la culpa a esto. Todo este programa a Bill Gates por el pantallazo azul que me regaló. Así que vamos a estirarnos un poco. Les agradezco a ayer que me haya dejado que me estire un poco, así que yo le voy a pasar después el programa a Ramiro, que viene a las 10:30, y voy a llenar estos 25 minutos, 20 minutos que quedan de música. Los voy a dejar con un bloque de música de 4 temas. Sí, así como escucharon. 25 minutos, 4 temas. Es bastante. Vamos a escuchar primero a el dios de este programa, que es Lemmy Kilmister, que me estoy dando cuenta que siempre cierro con un tema de Motorhead y me parece perfecto, porque como abro con un tema de Motorhead, tengo que cerrar con un tema de Motorhead. Y hoy, como tengo que hacer un poquito más de tiempo, voy a poner 2 temas de Motorhead. Entonces vamos a escuchar primero Motorhead in the Name of Tragedy y después un clásico llamado Bomber. ¿Y qué más vamos a escuchar? Después vamos a escuchar a Cloud Nothing, que es una de las bandas de los últimos 2-3 años que la verdad la vienen rompiendo, con un tema bastante largo que dura 8 minutos, algo raro para ellos, pero que se llama Wasted Days, de su discazo Attack on Memory. Y vamos a terminar con una banda que descubrí la semana pasada, creo. Me la habían recomendado, había escuchado algún tema que otro, pero nunca me puse a escucharla con atención. Se llama And So I Watch You From Afar, que es un estilo que se denomina, igual saben que a mí mucho los que hayan escuchado y hayan retenido, no me gustan esos términos así medio raros que se alejan ya del rock, del punk y todo eso. Se llama Math Rock, que le dicen así por la gran cantidad de destiempos y cambios de métrica que hay en las canciones. Es una banda totalmente instrumental con muchos, como lo dice el género, cambios de ritmo y todo eso, que es lo que va llevando el tema. Así que los dejo con estos 4 temas. Como saben, les repito, sigan al Bar FM y a este programa en Twitter, @albarfm, @nesradiofm. Recuerden, les repito también que en Twitter yo voy poniendo el tema que va sonando, así si alguien le llama la atención y no ve la página o está haciendo otra cosa o lo que sea, lo ve ahí. También les recuerdo el blog del programa nesradiofm.blogspot.com, donde pueden escuchar todos los programas pasados. Tengo hasta el 4º subido, hoy seguro subo el del martes pasado y creo que en estos días voy a estar subiendo este programa. Así que les digo eso. También, obviamente, ya que es el más usado en Facebook, sigan ese en Twitter. Pónganle me gusta a Alvar FM, que está toda la información para continuar con sus vidas felizmente. Y también pónganle me gusta a Nada es Suficiente, que ahí también hablo de algunas novedades y cada vez que subo algo al blog lo publico ahí para que lo vean. Bueno, y así pasa la sexta edición de este programa. Un saludo a todos, un saludo a la barra, al Bar FM por el espacio, por el aguante, a todos los que escuchan. Díganle a sus amigos, a su familia, a todos los que conozcan que escuchen este programa, que es un programa de rock hecho con mucho amor. Bueno, es así, mi nombre es Francisco, los voy a dejar con el dios del rock and roll, para decirle de una manera, me van a decir igual que es Elvis y Jerry Lewis, pero este chabón tiene, me encanta como es, tiene un aguante, y ya lo dije, es el dios de este programa. Los dejo con Motorhead, In the Name of Tragedy. Chao.